Y ya está con nosotros Russell Simoni, integrante del colectivo en defensa de los animales Huellas Cantabria, quienes están llevando diversas acciones, diversas actividades en defensa de los animales, pero hay una muy importante porque se ubica dentro de las fechas navideñas en las que nos encontramos. Una campaña bajo el epígrafe No me regales en Navidad, no soy un juguete. Y ahora mismo Russell va a comentarnos en qué consiste esta campaña. Pero antes vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes. Hola, Russell. Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un placer hablar contigo y sobre todo el hablar de la defensa de los animales, esas campañas que estáis llevando a cabo constantemente. Sí. Y comentaba que estamos en una época especial, una época de regalar, de comprar, y que a veces no somos conscientes de nuestros actos, sobre todo cuando compramos pues seres vivos, como es el caso de los animales, para ser regalados. Pero después de esa época, de esta época navideña, muchas veces esos animales son abandonados, tristemente, y eso es un hecho y es algo sobre lo que queréis concienciar a la gente, ¿no es así? Exactamente, estamos en una época, bueno, pues en la que hay muchísima compra compulsiva y por eso hemos presentado y estamos desarrollando en estas fechas esta campaña, ¿no? No me regales en Navidad, no soy un juguete, que es una destinada a evitar que los seres vivos, que los animales, se conviertan en obsequios navideños, que uno los adquiera pues con mucha falta de reflexión y que en muchos casos pues acaben abandonados, ¿no? Porque además es que se ve como las compras compulsivas de seres vivos son los abandonos del verano, ¿no? En parte por esta falta de reflexión, pues están las protectoras como están a rebosar en Cantabria y están las perreras como están en Cantabria sacrificando cada dos por tres, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta época, como te digo, de compras compulsivas, pues vemos cómo acaban mal, cómo hay muchísimos finales llenos de tristeza en los que los perros o los gatos pues pagan en su piel la irresponsabilidad y, como te decía, ¿no?, la falta de reflexión de quien decide ponerlo en su vida. Y luego, por otro lado, también queremos concienciar en el aspecto de que consideramos que la compra a día de hoy de animales es un acto muy, muy, muy insolidario cuando tenemos las perreras y las protectoras de Cantabria hasta los topes y sacrificando cada año a muchos animales sanos que han sido abandonados y que, bueno, pues tienen la triste suerte de que no haya nadie que los quiera, ¿no? ¿Cómo estáis llevando a cabo esta campaña, Russell? ¿Estáis desarrollando algún tipo de acto concreto o es más a nivel de difusión en los diferentes medios de comunicación? Bueno, el tema sobre todo es generar debate desde los distintos puntos de presión, ¿no? Hemos conseguido, bueno, el apoyo de muchos medios de comunicación y luego también hemos repartido unos 3.000 flyers, unas 3.000 hojitas con el motivo de la campaña, ¿no? En el que se ve claramente, pues eso, que un amplio porcentaje de los animales abandonados en Navidad pues acaban abandonados a los pocos meses. Y luego, por otro lado, pues recordamos, ¿no?, que los amigos no se compran ni se abandonan y que, como te decía, nos parece bastante inmoral comprar animales cuando están las protectoras y las perreras llenas, o el aviso que acabo de recibir, por ejemplo, hace un momentito en mi correo, en el que se me mandan unas fotografías y demás de una perrita preciosa, muy jovencita, abandonada en la zona de Colindres hoy mismo, ¿no? ¡Qué pena! Entonces, por eso yo siempre digo que nos parece algo totalmente inmoral el seguir comprando o el que la gente siga criando cuando están las protectoras y las perreras llenas, que para combatir este problema de superpoblación no hay que matar y matar a los animales abandonados. Lo que hay que hacer es evitar que nazcan más, porque estamos en una situación totalmente insostenible, y esto no se arregla sacrificando, que parece ser que es pues la dirección que las administraciones en Cantabria optan pues para poner fin a un problema que se lleva trabajando en él durante muchísimos años, durante muchas décadas, y está más que demostrado que el tema de sacrificar, pues no soluciona absolutamente nada, ¿no? Vosotros lo que proponéis es la alternativa de la esterilización, por ejemplo. Exactamente. Nosotros proponemos la alternativa de la esterilización porque así es como se ha evitado en muchos otros lugares. Para controlar un problema de superpoblación hay que atacar las causas, no las consecuencias. Aquí en Cantabria se lleva muchos años atacando las consecuencias, pero no las causas. Es decir, ¿por qué hay tantos animales abandonados? Porque hay mucha cría por descuido, hay mucha cría por capricho, porque muchos particulares ven el tema de los animales y de su venta en estas fechas pues una manera de hacer dinero fácil. Entonces, no vamos a conseguir reducir el problema mientras nos centremos en las consecuencias, como digo, y no en las causas del problema, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues por otro lado, también queremos decir que, bueno, que estamos muy sorprendidos, de manera muy triste además, al ver cómo se están detectando muchísimos abandonos en bosques y en estanques de Cantabria, de animales pues como las tortugas, ¿no?, iguanas, mapaches, hurones o ardillas, etcétera. Y si ya está mal el tema de ayuda a los perros, porque está todo a rebosar, si ya está mal el tema de ayuda a los gatos, porque si hay refugios de perros, de gatos muchísimos menos, ni te cuento qué es lo que podemos hacer con tortugas, iguanas, mapaches, hurones o ardillas. La verdad es que es una problemática que se extiende también a los llamados, sí, animales exóticos, por así decirlo, sí, ¿no? Y yo creo que existen dos puntos que, bueno, uno va detrás de otro. Primero, que un animal no es un juguete, un animal es un ser que siente, que padece, y luego está el tema de la responsabilidad. Exacto. Entonces nosotros seguimos haciendo hincapié en el tema de que vamos a seguir yendo a las aulas, hemos estado visitando algunos coles y vamos a retomar otra vez las visitas a los coles, porque creemos que la educación es algo muy importante, y luego también las políticas debieran de girar hacia políticas más actuales, ¿no?, empezando a poner en marcha pues planes de esterilización gratuitos. Que antaño se combatía la rabia con esas campañas antirrábicas, ¿no?, que desde distintos ayuntamientos y demás se impulsaban, pues yo creo que hay que actualizarse y adaptarse a los tiempos donde se ve que la superpoblación ahora mismo es el problema que hay que combatir, y para ello lo que hay que hacer es evitar que se generen más camadas indeseadas, más camadas por capricho, que pueda criar cualquiera, que se controle mucho también a los que ven en la cría, pues bueno, como un negocio, ¿no?, el tema del uh-huh. tráfico de seres vivos, todos esos animales que entran de países del este, que luego se venden en las tiendas, todos enfermos, etcétera, ¿no? Hay una, bueno, hay un montón de mafias detrás de este negocio que bueno, que les aporta muchísimos beneficios, y yo creo que es hora ya de empezar a atajar este problema de manera seria y no pagando para que recojan y maten. Porque además, está claro que recoger y matar pues no es solución ninguna, ¿no? Además, ahora que comentas todo lo relacionado con los animales que vienen de fuera, esos animales exóticos de los que hablábamos antes, otro asunto interesante a remarcar es que muchas veces la gente no es consciente de que al adquirir un animal de esa índole, para que ese animal llegue a las manos de una persona, por el camino han muerto muchos. Sí, muchísimos, claro. Date cuenta que esos animales los venden al peso, al kilo. Suelen ser 10 euros por kilo y viajan desde países del este apilonados, hacinados totalmente, ¿no?, en vehículos. Esos animales a las tiendas les pueden llegar a costar, pues yo qué sé, 30 euros, 20. Uh-huh. Y ellos los venden ¿por cuánto? Por 500 mínimo, 600. La verdad es que ponen los pelos de punta, ¿eh? Exacto, aunque fallezcan no sé cuántos en el camino y demás, a uno o dos que ya vendan, pues ese es el tema, ¿no? Y el problema es que todo el mundo que compra, la mayor parte de la gente, pues no se da cuenta que está apoyando un negocio que es algo pues totalmente pues caótico y que es necesario ya de una vez abrir los ojos, ¿no? Mostrar nuestra solidaridad, nuestra compasión. Si realmente nos gustan los animales y los vemos como lo que son, como individuos que sienten como nosotros, pues yo creo que lo que debemos hacer es, si queremos poner un amigo en nuestra vida, es primero adoptar. Sin duda, un animal abandonado. Primero en las perreras. ¿Por qué? Pues porque en las perreras la vida de estos seres corre peligro. Y después en las protectoras, ¿no? Ahora mismo, ¿cuántos animales hay en las protectoras de Cantabria? Cientos y cientos, esperando la oportunidad de vivir en una familia responsable y cariñosa, de todo tipo. Es que eso de las razas, de los pedigrís, también es un invento humano tan injusto, ¿no? Entonces, pues bueno, esta campaña está centrada, como te digo, pues sobre todo a hacer pensar. Para ello, como te decía, se han distribuido pues estos flyers, ¿no?, en distintos puntos de la región, sobre todo en zonas donde hay mucho movimiento de gente joven, casas de la cultura, etcétera, ¿no? y bueno, y mostrar pues que no hay argumento alguno a día de hoy para la compra, más que el del puro capricho, ¿no?, de poseer una vida que injustamente valoramos por precio, por belleza o por exotismo, y que sin duda ese acto está muy lejos de lo que es la compasión, de lo que es la ética del humano, que se acerca con el corazón y con la razón pues a rescatar a otro animal que nos necesita, ¿no? Por eso, en parte, bueno, pues durante los próximos meses en Huellas Cantabria vamos a visitar centros escolares e institutos y demás, pues para acercar a las aulas un poquito la tenencia responsable y la sensibilidad hacia los animales, así pues como la necesidad de protección que hay, ¿no?, hacia ellos. Concienciación e información. Eso es. Otro asunto relacionado con todo esto de lo que estamos hablando es una noticia, un par de noticias que recientemente han aparecido en prensa. Se sí. hablaba de que la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria iba a convocar para el próximo año 2012 ayudas para las protectoras de animales. Esta es una noticia que salió muy poco tiempo después de otra, en donde se hablaba de que esas subvenciones iban a ser eliminadas. Entonces ha creado, pues, un poco sí. de confusión, ¿no? Sí, bueno, es una, ahora mismo ya sabemos que estamos todos en época de crisis, de recortes, etcétera, ¿no? Decir que de la Consejería de Ganadería, a nivel protectoras, son solamente tres las asociaciones que reciben 5.000 euros al año. Estamos hablando de 15.000 euros. No hay otras cosas de las que arañar. Yo, por ejemplo, he visto como todos los políticos nos están mandando, bueno, pues a la gente, ¿no?, unas felicitaciones navideñas, que yo, que hago flyers, ¿no?, en las campañas, cartelería y demás, sí. veo y sé lo que vale, digo, madre mía, nos pueden felicitar las fiestas de otra manera. Con un correo electrónico. Con un correo electrónico, o ellos tienen el poder para que les den una página en todos los periódicos de mayor difusión y de mayor tirada de Cantabria. Bueno, pues que en esa página aprovechen para felicitarnos las fiestas a todos los cántabros. Estoy segura de que hay muchas maneras de recortar presupuestos, hay muchas maneras de recortar dinero en estas épocas de crisis sin tener que afectar, pues, a criaturas muy necesitadas, ¿no? Estamos hablando, como digo, de 15.000 euros que reciben Patas, Aspacán y Asproan. ¿Se han parado a pensar nuestros políticos? ¿Se ha parado a pensar la administración en el ahorro que supone para ellos el trabajo de las asociaciones que están cada dos por tres recogiendo perros atropellados, abandonados? Que esos perros se entregan esterilizados, que se les rehabilita. La verdad es que yo creo que tampoco se dan humana y social, que no se dan cuenta de todo lo que hay del trabajo de unas protectoras. Así es. Entonces, bueno, yo creo que han rectificado en parte porque ya estaban ejerciendo pues bastantes puntos de presión. Y bueno, ha rectificado, esperemos que no sea una lavada de imagen más, ¿no? Porque ellos dicen que de esta manera, con esta convocatoria, ninguna protectora se quedará fuera de la asistencia económica del gobierno cántabro. Así lo han dicho desde la Consejería de Ganadería. Que el sistema ya no se base en las ayudas nominativas, sino que al final sea todo de manera más abierta, para que todos los colectivos que defienden el bienestar de los animales abandonados y demás, pues puedan, ¿no?, acceder a estas ayudas. Pero hay que pensar que estamos hablando de protectoras que cada una como mínimo tiene 100 perros. Y que muchas 5.000 euros. Y que muchas veces, bueno, también se mantienen gracias a la ayuda de voluntarios. Normalmente las protectoras se mantienen gracias a los socios, y a los voluntarios y a las donaciones. Exacto. Quiere decir que 5.000 euros te da para alimentar muchas veces 2-3 meses a los animales, no te da para mucho más. El gobierno de Cantabria debería de ayudar en el aspecto, bueno, económico, pero también hablando con los colegios de veterinarios, por ejemplo, o con los veterinarios que ellos tengan y demás, para empezar a poner en marcha el tema de las esterilizaciones. Porque donde más se gasta dinero en el tema de la protección animal muchas veces es en el esterilizar, ¿no?, en el control poblacional y en el tema de entregar a los animales, como te digo, ¿no?, se les recoge de la calle, se les nutre, porque muchos están en un estado de abandono y de desnutrición que es terrible. Se les cuida, etcétera, etcétera, y después, de manera responsable, se dan en adopción, ya esterilizados, porque es la manera única que nos hace saber a ciencia cierta que ese animal no va a generar, a su vez, más animales que terminen abandonados en la calle. La única manera de llevar a cabo ese control, ¿no?, de la población de mascotas. Entonces, bueno, en el aspecto este de que van a convocar ayudas para las protectoras animales con este cambio y demás, Además, dicen que la dotación presupuestaria se incrementaría en un 20% respecto al global que venían percibiendo estas protectoras, que se iba diversificar, ¿no?, las ayudas. Bueno, pues esto yo quiero verlo. Quiero verlo. De hecho, cuando vi la noticia que al parecer salió ayer, yo digo, bueno, esto igual es una inocentada. Digo, como usen ya esto para el tema de inocentes. Pues desgraciadamente no fue así. Me parece muy cruel, me parece muy cruel. Y bueno, pues ahí estamos, estaremos pendientes de esta noticia desde Guayas Cantabria, por si hubiera que hacer algún tipo de movilizaciones y demás, ¿no? Porque como digo, o sea, son tres las asociaciones que se benefician de esta subvención, son 15.000 euros al año, y hay que pararse ya de una vez a pensar y a valorar el trabajo que el voluntariado de las diferentes protectoras de Cantabria hace y que sin duda supone mucho ahorro para la administración, mucho más, sin duda, que esos 15.000 euros. Y luego, por otro lado, hay que pensar en todo el dinero que le dan, por ejemplo, a la perrera de Secapa, ahí en Parayas, o a la de Secapa en Cartes. Y hemos de decir... Y estas solamente rescatan... Y sacrifican, ¿no, Rosel? Y matan, si a los 10 días no hay nadie que se interese por esos pobres bichitos, ¿no? Porque es importante comentarlo también, ya que hay personas que con toda su buena voluntad encuentran muchas veces algún perro abandonado y lo llevan a una de estas perreras. Que sepan que en el momento en que dejan allí al animal, tiene 10 días. Si en 10 días no ha sido reclamado o adoptado, directamente va al sacrificio. Sí, la verdad que todavía hay mucha gente que peca de desinformación, ¿no? En el aspecto de saber cuál es la diferencia entre una perrera y una protectora. La diferencia es que en la perrera, como digo, se mata, y en las protectoras se rehabilita el perro si está pues en condiciones de desnutrición, etcétera. Se le chipa, se le hace el pasaporte, todos los papeles, toda la vacunación, todo al día, se le esteriliza y se le da en adopción a una familia responsable. Esa es una solución ética a un problema. Lo otro es un parche que desde todos los que trabajamos en el aspecto de protección animal nos parece algo totalmente inmoral. No creo que el matar sea solución en el siglo XXI, solución aceptada, ¿no?, éticamente aceptada al problema que sea. Repetimos, información y concienciación. Y qué mejor que empezar educando a los más pequeños, y eso también lo hacéis desde Huellas Cantabria. Lleváis a cabo campañas por diversos centros escolares, escuelas, institutos. Hay un blog que hemos puesto en marcha, que es de recursos educativos, hecho por docentes, para docentes y sus alumnos. Y bueno, pues estamos contentos porque este blog está obteniendo muchas visitas y son cada vez más, ¿no?, los emails y las llamadas que recibimos también de docentes, ¿no?, de colegios, de centros cívicos. Nosotros nos ofrecemos a dar estas charlas, que son además totalmente gratuitas, y quien quiera que vayamos, pues bueno, a su centro cívico, a, no sé, su local social donde se reúne la gente, etcétera, para hablar de los temas que sean, pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro email, huellascantabria@yahoo.es, a través del teléfono 617-012-699, porque sin duda hay problemas que, como no se atajen desde ya introduciendo estas problemáticas en las agendas educativas, pues mal lo vamos a llevar. Y como las administraciones no empiecen a valorar el trabajo que supone, ¿no?, la recogida de animales por parte de las protectoras, pues también mal lo vamos a llevar, ¿no? Y para todos aquellos que quieran echar un vistazo a ese trabajo que lleva a cabo Huellas Cantabria, y concretamente en el ámbito de recursos educativos en defensa de los animales, también hay un blog que es huellascantabria.blogspot.com. Perfecto. Pues Rosel, te damos las gracias, primero por atendernos y segundo a ti y a toda la gente que estáis en el colectivo Huellas Cantabria, porque realizáis una gran labor en defensa de los animales y una gran labor igualmente en el ámbito de la información y la educación. Bueno, a mí sobre todo me gustaría darte gracias a ti especialmente.